Daniel y su perro Dante. Érase una vez una familia que esperaba una gran bendición llamada Daniel, que lo esperaban con una felicidad entera. Los padres, como regalo para Daniel, le regalaron un perro que lo llamarían Dante. Este fue traído para que acompañara a Daniel como su mejor amigo y fiel aliado. Efectivamente, Daniel y Dante se llevaron muy bien y al pasar de los años iban creciendo un lazo inquebrantable. Mientras ambos crecían, eran más inseparables. Para el cumpleaños número 6 de Daniel, Dante no era el mismo. Todos estaban muy preocupados por él. Ya no era tan hiperactivo ni tan juguetón. Claramente a Daniel le afectaba mucho, ya que más allá de lo que sea, un perro era su mejor amigo. Al pasar de los días, él iba empeorando y cada vez era más preocupante. Los papás de Daniel lo llevaron a Dante al veterinario, donde lo revisaron y le descubrieron una enfermedad que era mortal. La única forma de que Dante se salvara de esta enfermedad era con una cirugía de un riesgo muy alto. Ante esta situación, los papás de Daniel dieron el sí para que se llevara a cabo esta cirugía. Fue una noche muy larga para todos. Estaban a la expectativa, esperando que todo saliera bien en la cirugía de Dante. Después de 7 horas de cirugía, Dante salió de cirugía muy bien y le esperaba una recuperación muy larga, pero efectiva, para que volviera a ser el mismo de antes. Daniel estaba muy contento con que su mejor amigo se recuperara y volviera a jugar con él. 6 meses después, Dante se recuperó perfectamente y es el mismo que antes, todo juguetón e hiperactivo. Daniel, por su caso, está muy feliz ya que su mejor amigo está de vuelta y van a ser inseparables para siempre. 18 años después, Daniel ya con su casa, esposa e hijos, pero aún así Dante sigue al lado de él y son muy felices y ese lazo inseparable seguirá para siempre en los corazones de ellos dos, ya que como dijeron de pequeños, ellos van a ser mejores amigos por siempre.